esperando todavía, que más que dulce es una amarga espera, porque luchamos 15 años para sentar a los asesinos de David en el banquillo y ahora la justicia ya nos tiene más de 6 horas sumamente dilatadas para dictaminar la sentencia. Vamos a seguir esperando, pero esperamos que ni se le ocurra por la cabeza intentar reducir las penas que les corresponden a los asesinos de David, porque estamos realmente hartos de la impunidad que la justicia le garantiza a los asesinos de nuestros jóvenes, que siempre son las fuerzas represivas del Estado, que asesinan a un joven cada 25 horas de nuestro país, y la justicia no hace nada porque es cómplice de todo este sistema político, opresor y explotador que termina asesinando a nuestros niños. Seguiremos esperando y esperamos que la justicia dé la máxima condena para Cánovas, para justicia para Davidcito.